Hoy es un día muy especial. Porque en la mañana le saqué las rueditas. Aunque me canse subiendo el cerro, igual subo en bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. La bicicleta es el vehículo más amigable con el ambiente. La bicicleta no contribuye a la generación de cambio climático. La bicicleta no genera gases de efecto invernadero.